Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Toyos, del grupo Los Tallos, de rock psicodélico y romántico. Te invito a que vengas a escucharnos el miércoles 30 de octubre a Ultra. Presentamos nuestro primer disco con la participación de muchos músicos invitados, tocando trompeta, violonchelo, clarinete, saxo tenor, y en el fondo la banda de rock cantando sus historias fantasiosas y obsesivas sobre amores y fantasías. Con la entrada del show te vas a llevar una copia del disco, que lo puedes escuchar en lostallos.bandcamp.com. Andaba embriagado, era un día claro, quise decapitar al rey. Recorrí la grieta, me volví poeta, y en las cascadas me bañé.